sí, la pizza. No, eso lo quitaron todo. Tú ve ahí toda la boca y deja que la cama tuya se embarre en la vela. Ah, no hay tipos que vengan, que es una parte de respeto, que no lo hace nadie. Venga a hacer el tiempo.